Buenas tardes a todos. Aquí comienza un nuevo programa del Vinilo Perdido, como todos los viernes, de 6 a 8 de la tarde, y nos escuchas en Radio Topo, sintonizando el 101.8 del dial o también en streaming en nuestra página web radiotopo.org. También puedes escuchar todos los programas del Vinilo Perdido, tanto en la página de radiotopo.org como desde la página del vinilo perdido.blogspot.com. Bueno, hoy no han podido venir los colegas habituales. Un saludo, Carlos, Willy, Sir. Así que, bueno, seré yo quien os va a dar hoy la brasa con generosidad y alevosía, como tenemos por costumbre. El programa que hemos preparado hoy lo vamos a dedicar a un genio con mayúsculas, y este no es otro que Frank Vincent Zappa. Compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico, director de cine, en fin, una máquina el tío, y muy polifacético. Nació el 21 de diciembre del 40 en Baltimore, Maryland, y murió el 4 de diciembre del 93 en Los Ángeles, California, un poquito antes de cumplir los 53 años, con 52 todavía. Una pena, aunque bueno, él le dio tiempo para hacer muchísimas cosas. Estuvo más de 30 años componiendo, compuso rock, jazz, blues, música electrónica, artística, concreta, en fin, yo creo que tocó todos los palos. También trabajó como director de cine y de videoclip, diseñó portadas de álbumes, en fin, un artista con mayúsculas. También produjo los más de 60 álbumes que grabó con The Mothers of Invention y en solitario. Un tío muy inquieto, como podéis ver. Bueno, muy joven, con 12 años se trasladó con su familia a California. Ya tocaba la batería y ahí creó su primera banda, The Blackouts. Hacia 1957, con 16 años o por ahí, cambia las baquetas por la guitarra y conoce a un tío que sería luego muy amigo y colaborador suyo, Don Van Vliet, alias Capitán Beefheart, no confundir con Beefeater, que los licoretas siempre estáis pensando lo mismo. Bueno, en 1963 decide tocar profesionalmente y compró un pequeño estudio de grabación, Estudio Z, ahí en California. Y bueno, pues empezó a moverse en bandas locales como The Masters y The Soul Giants, escribiendo la música para películas de clase B también, como The World's Greatest Sinner o Round Home Slow. Todo esto antes de 1965. El tío era muy precoz. Sus ídolos de infancia, Howlin' Wolf y Muddy Waters, de quienes apreciaba la verdad de su música, aunque su gran ídolo por antonomasia fue Edgar Varèse, un compositor francés afincado en Estados Unidos y padre de una estética que describía a la música como un ruido organizado. Pues de ahí el tío toma las ideas de lo que luego será su obra, también como su visión de la vida, ¿no? Además, bueno, siempre pienso que era un genio este Varèse, olvidado del siglo XX, y bueno, pues lo idolatró siempre. Zappa es un músico que no se puede meter en ninguna categoría. A ver, en primer lugar, su obra es totalmente humorística, o casi completamente. En segundo lugar, su sonido es incomparable. Y luego, para acabar, tiene una visión política del mundo totalmente diferente a los moldes de su contexto y su época, muy polarizada, ¿no?, como hoy. Zappa se mantuvo al margen de las instituciones, tanto escolares como familiares. De hecho, a sus hijos a los 15 años los sacó ya del colegio y les dio la educación de otra manera, ¿no? Eligió otra forma. Cultivó un individualismo militante. Era un tío muy comprometido en lo que pensaba y hacía, y se autoexigía más que el propio sistema. Se dedicó a demoler los usos de la música rock. Sus canciones incorporan material de todo tipo: gemidos, estornudos, eructos, gruñidos de cerdo, frases de políticos, En fin, aunque todo pueda ser un poco lo mismo, ¿no? Dos dianas favoritas tienen, ¿no? La realidad sociopolítica y el mundo musical. Bueno, en 1965 se fue a Los Ángeles, donde formó una nueva banda, The Mothers, que actuará por todo el estado. Cambiarán después su nombre a The Mothers en 1965. Y bueno, llegamos al año 1966. Aquí es cuando consiguen, fichan por Verve y editan su LP con el que debutan, un disco doble llamado Freak Out. Permaneció 23 semanas en listas, gracias a promoción en medios independientes y por ahí. Y bueno, ya entonces eran Frank Zappa y The Mothers of Invention, la madre del cordero, ¿no? O algo así. Y bueno, esto fue lo impuso la discográfica. Luego os comentaré un poco por qué. Bueno, en estos programas que dedicaremos a Zappa, porque ya os puedo adelantar que es más de uno, es imposible con más de 60 discos editados, etcétera, etcétera, tiene material para aburrir. Nos vamos a centrar en unos cuantos discos, no podemos poner todo, pero yo creo que si no los mejores, son de los mejores y bueno, servirán para hacernos una idea de cómo es la música. Bueno, vamos a empezar poniendo un tema de este Freak Out de 1966. Este tema se titula Go Cry on Somebody Else's Shoulder, algo así como voy a llorar al hombro de alguien más. Y bueno, pues lo escuchamos y comentamos. A year ago today was when you went away, but now you come back knocking on my door and you say you're back to stay. But I say, go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. You cheated me, baby, and told some dirty lies about me. Fooling around with all those other guys, that's why I have to set you free. I should only need you now, and I don't love you anymore. No, no, no. Yeah, girl, today you went away, and now you come back crying, crying, darling. Please let me in. I don't need you, no, I don't love you anymore. So go lean on, go cry on somebody else's door. Somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Oh my darling, go ahead and cry. Go ahead and let the tears fall out of your eye. Let them fall in your dress. Who cares if it makes a mess? I gave you my high school ring at the root beer stand. We had a teenage love, baby. I thought it was sharp, it was really so grand. But you cheated me, baby. Dirty lies about me. Fool around with all those other guys. That's why I had to get my khakis pressed. I should only need you now. I don't love you anymore. Baby, baby, baby. love you so much, darling. Oh, I love you. Why don't you dig me? I dig you, but you don't dig me. I don't understand what it is. I had my car reupholstered. I got my hair processed. Got a nice pompadour job on it. I bought a new pair of shoes. I got some new khakis, and I met you. Bueno, pues acabamos de escuchar el tema Go Cry on Somebody Else's Shoulder. Me imagino que la letra será muy divertida. Como no conozco mucho el inglés, os animo a los que entendéis un poco o queréis investigar por ahí las letras, porque este tío no deja de tirar con cabeza. Bueno, continuamos con Wilson como productor de Mothers of Invention, una orquesta de estudio. Grabaron este álbum doble. Este disco es una mezcla de rhythm and blues, doo-wop, wop y sonidos experimentales. El sonido es crudo, pero los arreglos son bastante sofisticados. Algunos de los músicos de sesión se sorprendían al tener que leer la música y ser dirigidos por el propio Zappa, ya que pues es algo que no era nada habitual en grabaciones de rock. Ese era el líder y partía el bacalao desde el minuto uno. Combina canciones de rock convencionales con improvisaciones imposibles y sonidos generados en el estudio. Este álbum pues situó inmediatamente a Zappa como alguien pues totalmente novedoso en la música rock, un tío que daba caña a la cultura consumista americana, pero vamos, a de huello. The Mothers es como se llamaba inicialmente la banda. Verve Records, como la palabra mother en la jerga, es una abreviatura de motherfucker. Y significa músico experto, pero también otra cosa que os podéis imaginar. Es un palabro gordo. Entonces, bueno, pues impusieron que en vez de The Mother fueran The Mothers of Invention. De este álbum, que luego yo creo que es común a todos, el propio Zappa escribió que dijo: no era como si tuviéramos un sencillo de éxito y tuviéramos que construir a su alrededor. Cada melodía tenía una función dentro del concepto satírico completo. Digamos que tenía una continuidad conceptual, ¿no? El álbum no eran canciones sueltas, sino que tenía todo pues un sentido. Después de este álbum, ya las mezclas de música experimental y ecléctica, independientemente de que fuera rock, jazz o artística, fue constante. Escribió las letras de todos sus temas, o sea que el cachondo era él. Muy crítico con lo políticamente correcto, crítico con la religión, gran defensor de la libertad de expresión y de la abolición de la censura. El tío tenía ahí sus batallas. Bueno, vamos a poner otro tema de este mismo disco, del Freak Out. Este tema se titula Any Way the Wind Blows, de todos modos sopla el viento. Y bueno, pues lo escuchamos y comentaremos a ver a qué os suena esto. Venga. Way the wind blows is a fine with me. Any way the wind blows, it don't matter to me. Cause I'm through with a fussing and a fighting with you. I went out and found a woman who is gonna be true. She makes me oh so happy, now I never ever blew. Any way the wind blows, anyway the wind blows, she is my heart and soul, and she loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me, and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you. troubles of the past. Took me much too long to see that our romance couldn't last. I'm gonna go away and leave you standing at the door. I'll tell you, pretty baby, I won't be back no more. 'Cause you don't even know what love is for. Anyway, the wind blows. Anyway, the wind blows. Anyway, the wind blows. Bueno, pues aquí acabamos de escuchar el tema Anyway the Wind Blows. No sé a vosotros, pero parece una canción de los Beatles. Y conociendo cómo era el colega, fijo que les estaba dando caña. En este disco las letras son inconformistas, antiautoritarias, un estilo marcado dadaísta, así un poco anti todo. Pero también dejó sitio para algunas letras de amor. No lo sé. ¿De qué forma? La mayoría de las composiciones ya son de Zappa, se convierte en norma durante el resto de su carrera artística. El tío es el jefe y punto. Tenía el control absoluto sobre los arreglos y decisiones musicales y también hizo una gran parte de la producción. Así como Wilson aportaba su influencia y conexiones dentro de la industria y así conseguían la financiación que necesitaban. El tío, bueno, como le pega caña a todo, uno de sus predilectos eran los chicos duros del rock. Yo qué sé, tuvo sus controversias, ¿no? Sus disputas o sus ironías, y se metió, pues no se iba a poner con tontadas, ¿no? Un enemigo de envergadura como los Beatles. Porque, por ejemplo, en su tercer disco, We're Only In It For The Money, estamos aquí por el dinero, pues les ataca directamente, ¿no? Porque es una burla desde el título, estamos aquí solo por el dinero, hasta la portada, que es una parodia del Sgt. Peppers, pero en vez de casacas, pues él va vestido de mujer, hay marihuana y hortalizas y, bueno, pues, en fin. Es un puro cachondeo. Tampoco soportaba a la perfección y la afectación de Warhol. A Warhol le tenía paquete y a la Velvet Underground, que preparaban su primer trabajo a la vez que él. Y bueno, se conocen, compartieron sello, tocan juntos en varias ocasiones. Y Zappa, que era un enemigo acérrimo de las drogas, pues odia, les tiene mucho paquete porque están todo el día puestos. Lou Reed no sintoniza y en el caso de la Velvet, pues también tiene ciertos recelos estéticos, ¿no? Se enfrentó con Andy Warhol, no está claro por qué, pero la verdad es que eran súper diferentes, ¿no? Warhol era muy vanidoso y Zappa era un irreverente total. Bueno, pues vamos a seguir con este disco. Vamos a meter un tema más. Este tema es Trouble Every Day. Aquí trata de la violencia racial, injusticia social y periodismo sensacionalista. Trouble Every Day, problemas todos los días. Esta canción la basó en unos disturbios que hubo en el vecindario de Watts y alrededores de Los Ángeles del 11 al 16 de agosto del 65. Creo que detuvieron a un chico negro y la policía, y hubo ahí una bronca y a partir de ahí empezaron a montarse disturbios. Bueno, ya sabéis cómo las gastan ahí en los USA y montaron pollo gordo. Bueno, vamos a meter el tema y luego seguimos comentando un poquito. Va. Well, I'm about to get sick from watching my TV.

Bueno, pues nada, un pedazo de tema este Trouble Every Day, problemas todos los días, maravilloso. Bueno, además de este tema tiene más versiones, más adelante pondremos otra versión de este mismo tema que cambia un poquillo, pero también es otra obra maestra. Bueno, pues la banda de Mothers of Invention grabaron 5 discos hasta 1969 con Zappa. En esta banda eran 9 miembros fijos y era Zappa el que lo sufragaba económicamente gracias a sus regalías, si hiciesen conciertos o no. Pero bueno, pues tuvieron sus movidas, como suele pasar. La verdad es que Zappa era un tío duro, muy fiscalizador. A finales del 69 disolvió la banda, él alegó problemas financieros, aunque también mencionó que había músicos que no se esforzaban demasiado. Todos sabéis que también era un antidrogas total. De hecho, encabezó el movimiento Freak, que no tomaba estupefacientes porque no los necesitaban, ¿no? Ya iban bastante pasados por sí mismos. Bueno, pues muchos de los músicos no estuvieron muy de acuerdo, porque bueno, veían que su perfeccionismo pues era mayor que su colegueo, ¿no? Y otros, bueno, pues que era muy autócrata. Por ejemplo, alguno dijo que nunca pernoctaba en el mismo hotel que los compañeros de banda. O sea, el tío iba muy por libre. Aún así, algunos de estos músicos posteriormente tocaron con Zappa. Bueno, después de disolverse de Mothers of Invention, Zappa editó un álbum en solitario en 1969 que se llama Hot Rats. Maravilloso. Este disco se puede poner entero tranquilamente, pero bueno, hemos seleccionado solo unos cuantos temas. En este álbum incluye por primera vez grabaciones de estudio, donde Zappa toca un solo de guitarra. Además de sus composiciones más reconocidas, una de sus composiciones más reconocidas es Pitches in Regalia, que aparece posteriormente en varias grabaciones posteriores. Es el primer tema que vamos a poner, este Pitches in Regalia, que es la canción que abre el álbum. Es muy reconocida como un estándar de jazz fusion moderno y una de las canciones más conocidas de Zappa, aunque a mí personalmente no es de las que más me guste, pero bueno, tiene su punto. Fran toca un solo corto en un instrumento acreditado como un bajo de octava, seguido de un solo de órgano tocado por Underwood, músico que tocaba varios instrumentos, el cual también aporta flauta y múltiples partes de saxofón y clarinete. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este Pitches in Regalia. We'll be right back. Bueno, pues aquí hemos escuchado este primer tema de su álbum Hot Rats, titulado Pitches en Regalia. Muy famoso este tema. Bueno, los músicos de sesión del álbum incluían a músicos de jazz, blues y rhythm and blues, como el violinista Don Sugarcane Harris, el batería Paul Humphrey, el multiinstrumentista que ya hemos comentado antes, que fue miembro también de Mothers of Invention, Ian Underwood, y el multiinstrumentista Sugi Otis, tocando el bajo. Aparte de que hay una aparición de Captain Beefheart, colega de Frank, que es el que aporta la voz en el único tema que no es instrumental del álbum, que es Willie the Pimp. Willie the Pimp, este tema, una melodía de rock con influencia de blues, que, bueno, como hemos dicho, cuenta con el amigo Captain Beefheart, y además el título del álbum proviene de la letra de esta canción, Willie the Pimp, que vamos a escuchar inmediatamente, y espero que os guste tanto como a mí, porque me parece un tema absolutamente impresionante. Venga, lo escuchamos. I'm a little pimp and my hair gets blown. Can't hang your pants with my shoes on low. Telling all the boys that you can't be. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, I don't need it. Man in a suit with a bow tie neck. One of my club will take my chips. Standing on the porch of the Lido Hotel. Blues is in the lobby, love the way I sell. My feet, my back, my ass, my hips. Oh, Madre mía, qué maravilla de tema. Tema larguito, son 9 minutos y algo. Este Willy the Pimp que acabamos de escuchar, Willy el Chulo, yo qué sé. Entra como un cañón la guitarra de Zappa. Ya se nota en solitario que empieza el tío a decir, bueno, aquí estoy yo y este es mi disco. Bueno, este disco, Hot Rats, consiste principalmente en composiciones instrumentales influenciadas por el jazz y tiene muchos solos. La música suena muy diferente a los álbumes anteriores, especialmente con The Mothers of Invention, que eran más interpretaciones vocales satíricas con un amplio uso de música concreta y de edición. Este fue el primer álbum de Zappa que grabó en un equipo de 16 pistas. En la época, una caña, y uno de los primeros álbumes, ¿no?, en utilizar esta tecnología. Bueno, vamos a avanzar en este pedazo de disco y vamos a poner otro tema. Este es larguito. De Gumbo Variations, las variaciones de Gumbo. Es una interpretación improvisada que presenta varios solos de saxofón tenor de Underwood, al que ya hemos mencionado antes, y un intrincado violín eléctrico de Don Sugarcane Harris. Y como no, también hay un solo de guitarra de nuestro amigo Zappa. Bueno, pues aquí vamos a escuchar de Gumbo Variations. Take two. How many more? Why don't you count though? Right. Just there, you three start together on this. Right. We'll be right back. Bueno, pues aquí hemos escuchado esta Gumbo Variations, un tema, es un poquito largo, casi 17 minutos, es difícil de poner en la radio, de no ser un programa que dure un poquito como el nuestro. En fin, impresionante. Los músicos de los que se rodea Zappa, él es un gran músico, pero vamos, este Sugarcane Harris con el violín está, vamos, impresionante. Bueno, vamos a seguir avanzando. A finales del 70, Zappa formó una nueva versión de The Mothers. De aquí en adelante ya no se llama The Off Invention. En esta nueva formación incluía al baterista británico Ainsley Dunbar, al teclista de jazz George Duke, Ian Underwood, con instrumentos de viento y teclado, que este es veterano, Jeff Simmons con el bajo y la guitarra rítmica, y a tres miembros de The Turtles, el bajista Jim Pons y los cantantes Max Bollman y Howard Kaylan, quienes, bueno, pues por problemas de contrato y sus movidas, adoptaron el nombre artístico de The Fluorescent Leech and Eddie, o como se les ha conocido, Flo y Eddie. En 1971, en una visita al Reino Unido, toca junto a Ringo Starr y Keith Moon, y meses más tarde actúa en directo en Nueva York junto a Yoko Ono y John Lennon, el antiguo líder de Beatles. Bueno, a pesar de que los criticaba, pues luego, sin rencores. Bueno, en diciembre del 71, Annus Horribilis, para el amigo Zappa, tuvo dos reveses fuertes, ¿no? Dos movidas gordas. La primera, que en una actuación en el casino de Montreux, en Suiza, el equipamiento de The Mothers, bueno, pues se destruyó porque disparó una bengala uno del público y se incendió por completo el casino. Esta movida fue gorda, pues, un palo, ¿no? Todo su equipo y por ahí. Y lo curioso del hecho es que este incendio, este suceso, fue inmortalizado por los Deep Purple en su famosa canción Smoke on the Water. Era referente a esta movilla. Bueno, pues después de una semana de descanso de la movida, los Mothers tocan en el Teatro Rainbow de Londres con un equipamiento alquilado, porque claro, se les había ido al garete el tema. Y en esta ocasión, mala suerte, uno del público empujó a Zappa del escenario y bueno, pues se cayó al suelo de cemento del foso de la orquesta. Serias fracturas, traumatismo craneal, lesiones en espalda, pierna y cuello y un golpe en la laringe que le hizo perder un intervalo musical de una tercera mayor, es decir, dos tonos enteros ascendentes adicionales, después de recuperarse. Bueno, este accidente lo dejó hecho polvo en una silla de ruedas y lo alejó de la carretera y de los escenarios durante más de medio año. Cuando volvió a tocar, ya en septiembre del 72, todavía llevaba una férula en una pierna, cojeaba y no podía estar mucho rato de pie. O sea que el tío volvió lesionado, pero al turrón. Zappa contó que una de las piernas al curarse le quedó más corta que otra. Y como el tío se reía de todo, pues también se reía de esta jugada y lo referencia en varias canciones, Zombie Woof y Dancing Fool. Se le quedó un dolor crónico de espalda, en fin, se quedó tocadillo. Bueno, pues mientras los The Mothers quedaron en espera y finalmente formaron la esencia de la banda de Flo and Eddie. Y bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, nos vamos a ir a 1974, donde editaron un doble álbum en vivo, Roxy and Elsewhere. La mayoría de las canciones se grabaron en el Teatro Roxy en Hollywood los días 10, 11 y 12 de diciembre del 73, aunque lo editaron el disco en el 74. Estas grabaciones las retocaron después en el estudio y bueno, luego hubo unas cuantas canciones que fueron grabadas en Chicago, Illinois y Pensilvania, y esas no las retocaron. Este álbum está considerado una de las mejores grabaciones en directo de The Mothers y por eso os vamos a poner algunos temas. De este disco, bueno, para mí tiene mucha historia porque es el primer vinilo que me compré en el año 80 y bueno, pues lo guardo como oro en paño. Venga, el primer tema que vamos a poner es Penguin in Bondage. Un tema con, como hemos dicho, en directo. Ya veréis en los temas de este disco, los speech que se clava Zappa, cómo vacila con toda la gente, cómo interactúa mucho con el público y es él en estado puro y bueno, pues aquí vamos a escuchar su Penguin in Bondage. Thank you. Brian, I could use a little bit more monitor. Hello, hello. Can you turn up any more than that? Hello, hello. Hey. All right. Pardon me, folks. The name of this song is Penguin in Bondage, and it's a song that deals with the possible variations on a basic theme, which is, well, you understand what the basic theme is. And then the variations include maneuvers that might be executed with the aid of extraterrestrial gratification and devices which might or might not be supplied in a local department store or perhaps a drugstore, but at very least in one of those fancy news shops that they advertise in the back pages of the Free Press. This song suggests to the suggestible listener that the ordinary procedure that I am circumlocuting at this present time in order to get this text on television is that if you want to do something other than what you thought you were going to do when you first took your clothes off and you just happen to have some devices around, then it's not only okay to get into the paraphernalia of it all, but hey. What did he say? Ready? She's just like a penguin in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah. Way over on the wet side of the bed. Knurps for moisture. Just like the mighty penguin flapping right on wings. The penguin flap. Lord, you know it's all over. If she come at you on the strut and wrap all around your head, flapping right on wings, flapping. She's just like a penguin in bondage, boy. Shake up the pale, dry ginger ale. Trembling like a penguin when the battery fades. Lord, you must be having a jumping through a hoop of real fire with some Kleenex wrapped around the coat hang wire. We'll be right back. moon in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah, oh. Howling over to some articulated moan. A frostbite night with her flaps gone white, shrieking as she spot the hoop across the room. Every time she sees the hoop, you know it must be a penguin bound down. If you hear that terrible screaming and there ain't no other birds around. She's just like a penguin in bondage, boing. Just like a penguin in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah. Oh, you must be careful not to leave her straps too loose. Cause she just might box you down. Cause she just might box you down and leave you tied up, dog biscuit. Bueno, pues aquí estaba el tema Penguin in Bondage, aunque veis que acaba así abruptamente, es porque, bueno, pues en el disco se enlaza un tema con otro, sin, hay una continuidad, no hay silencios, y bueno, pues justo empezaba la siguiente canción, que es, bueno, la siguiente canción del disco, y por eso se corta así abruptamente. Penguin in Bondage, ella es como un pingüino en cautiverio. Ese es el inicio de la canción y bueno, pues habla de posturas y juegos sexuales en la cama. Un artículo en la prensa local describió a Zappa como The Moby King of Cucamonga. Perdón, el rey de las películas de Cucamonga. Eso no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero hizo que la policía sospechase que estaba realizando películas pornográficas. Sí, en el año 65 fue. Entonces un agente encubierto del departamento antivicio le ofreció a Zappa $100 para que produjese una cinta de audio erótica, con la excusa de que era para una despedida de solteros. Entonces Zappa y una amiga grabaron la cinta a sacar una pasta, y a la hora de entregarla fue arrestado y la policía, bueno, pues le registró el estudio y le requisó todo el material grabado. La prensa, que había sido avisada de antemano, y al día siguiente en el periódico escribió que el departamento antivicio había encontrado material pornográfico y detenido a un director de cine. Zappa tuvo que defenderse de la acusación de producir pornografía y tal. Al final el cargo fue reducido y fue sentenciado a 6 meses de cárcel por un delito menor y llegó a cumplir 10 días. Bueno, pues esto le marcó, ¿no?, a él. Por eso luego siempre ha sido su lucha contra el autoritarismo y bueno, perdió las grabaciones que tenía en el estudio Z y por ahí, solo le devolvió unas cuantas grabaciones la policía, en fin, que vio que había sido un abuso de poder y bueno, se mosqueó bastante con este tema. Bueno, pues vamos a seguir con este disco, en directo, Roxy and Los Juega, y la siguiente canción que vamos a poner es Son of Orange County, hijo del condado de Orange, que es un condado de California, más poblado después de Los Ángeles. Y bueno, lo vamos a escuchar ahora mismo, Son of Orange County. as a prophet. Saving the world, the words from your lips. I am not a crook. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. Such a fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. Thank you. Bueno, pues aquí estaba este Son of Orange County, una canción bueno, bastante entretenida. Su letra, al principio, lo que dice es: en tus sueños te ves como un profeta salvando al mundo. No puedo creer que seas tan tonto, tan tonto, tan tonto. O sea que el tío le mete un repaso aquí al iluminado de turno. ¿Por qué hace estas cosas? Porque detesta la llamada contracultura y además, especialmente el movimiento hippie, también se despacha a gusto contra el flower power, y diciendo pues que le parecía una farsa, como toda la demás rebeldía. Para él, la rebeldía o su forma de cambiar, su receta para el cambio, eran dos cosas: la educación y el voto. El tipo es que era muy, muy, muy, muy especial. Bueno, pues este tema también acaba así abruptamente, y es porque justo cuando acaba, comienza el siguiente tema que vamos a poner. El siguiente tema es More Trouble Every Day. Más problemas cada día es el tema que ya hemos puesto, que estaba en su primer disco, Freak Out, que trataba sobre los disturbios de Watts. Zappa, como era crítico con todo, pues también expresó un fuerte rechazo por las manifestaciones que se celebraban todos los días en todo el país, y que, bueno, pues se las consideraba inútiles, ¿no? Según palabras textuales suyas, las protestas se convirtieron en actos sociales masoquistas. Dice: vamos a juntarnos, que la poli nos infle a hostias, nos ponemos bien juntos para ser un blanco fácil, y así vamos de víctimas. Bueno, pues era como veía él la jugada, ¿no? Bueno, pensaba que el sueño americano era un producto de supermercado. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión de More Trouble Every Day, Más Problemas Cada Día. La versión es diferente. Creo que la letra está bastante más reducida, porque en la primera versión que pusimos el speech era curioso, y aquí entra más la música. Y bueno, pues lo escuchamos y vemos cómo es esta versión. Vamos. I'm about to get sick from watching my TV. Been checking out the news till my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, sure enough. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, I'm hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them say, yeah, yeah. There's no way to delay that trouble. I watched the riot. I seen the cops out on the street. I watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. I listened to reports about the whiskey passing around. I seen the smoke and fire and the market burning down. I watched while everybody on the street would take a turn to stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. Bueno, pues esta es la otra versión de Más Problemas Cada Día. Instrumentalmente es totalmente diferente y bueno, sigue siendo un pedazo de tema. Bueno, las letras de Zappa no se ciñen a los cánones del rock, sino que crean un territorio ficticio. En realidad es una parodia, ¿no?, total de la sociedad estadounidense, y algunos personajes aparecen en diferentes canciones a lo largo de sus más de 60 discos. Para entenderlo, la sátira de aquí del amigo, podemos contar que uno de los grandes discípulos y amigos de Zappa fue Matt Groening, entonces un joven aspirante a escritorcillo que adoraba las canciones de Zappa, y que un día creó los Simpson, ¿no? Matt Groening. Bueno, continuamos con este disco. Bueno, ahora vamos a meter un tema que es larguillo. Es el Bebop Tango de Old Jazzmen. Ya veréis como el tío es una vacilada con el público, vacila, habla de jazz, bueno, pues siempre con su sentido del humor, ¿no? El bebop es un estilo musical de jazz que se desarrolló en la década de los 40 del siglo XX y, bueno, cronológicamente sucede al swing y precede al cool o west coast jazz y al hard bop. Bueno, pues ya con el tiempo que es, esta canción va a cerrar el programa de hoy. Recordaros que no acabamos con Franz Zappa, que tenemos material por lo menos para otro programa más. Bueno, recordaros también que esto es El Vinilo Perdido, que estamos todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. Y nos podéis escuchar aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o también por streaming en radiotopo.org y también los podcasts en radiotopo.org o en el viniloperdido.blogspot.com. Bueno, disfrutar el fin de semana, con esto nos vamos a despedir y vamos a meter el Bebop Tango of the Old Jazzmen. Salud y acierto. Hasta luego. Some of you may know that the tango, which is not a very popular dance anymore, was at one time reputed to be a dance of unbridled passion. Back in the old days when it wasn't so easy to get your rocks off, when it was hard to make contact with a member of the opposite camp, and you had to resort to things like dancing close together and going, hey. Those were the days. Well, those days are probably gone forever. I don't know, unless Nixon is going to bring them back a little bit later. But we have this very special, highly evolved, permutated tango. It's actually a perverted tango. By the time... Yes, it's so perverted. This is the Bebop Tango, a special entertainment event that includes choreography a little bit later, so watch out, folks. You can turn on the big lights. We may need them. You know, the ones in the audience? Okay, you ready? Not too fast now, because I want to get the right notes on the tape. I mean, this has to be the one. This has to be the one with all the right notes in it. Okay, ready? And this is a hard one to play. The cowbell as a symbol of unbridled passion, ladies and gentlemen. Thank you. As you might have noticed, Bruce Fowler has just completed some sort of trombone solo based on the idea of an evolved tango event. Bruce has also prepared for you a demonstration of a dance that he hopes will sweep the ocean right after the mud shark did. Bruce is now warming up the important muscles of the body in preparation for the real live bebop tango, which we're going to demonstrate. Napoleon will assist him. Napoleon, just put your horn down, just relax. Put your head back, here comes the drill. Okay. You know what I'm talking about? Okay. This is sort of like jazz in its own peculiar way. Jazz is not dead, it just smells funny. Now, as you might have noticed, some of you with a musical education can tell that the notes that George just sang when he went, "This is bebop," even though you think it doesn't sound like that, is actually a sort of a twisted form of the theme of the tango itself, which will get even more depraved as the number goes on. George will now attempt to dismember that melody, play it, and sing it at the same time while... Hey, that's the way. While we sort of dance to it. Okay, try it, George. As I was saying. Now, what we'd like to do at this point is get some volunteers from the audience to... I know you will. Oh, God, you will. We need some... No, as a matter of fact, you did, didn't you? No, we want to have some people who have never tried it before, who have never even thought of trying it before. A boy, a girl, preferably who like each other, who would like to come up here and attempt to dance to what George sings. Do we have anybody who is... You're one. Okay, what's your name? Your name is Carl? Please, Carl, step onto the stage. Pleased to meet you, Carl. All right. Okay. Let's see. Is there anybody in the back? Where? Oh, hey, what's your name? Rick and Jane and Carl. All right, here's how it works. There's a beat going on like this. That's a pedestrian beat. You don't dance to that beat. You dance to what George sings, okay? The little ones, okay? The little quick ones, okay? Ready? George, make them dance. No, no, Rick, you're too reserved. Ready? Give it to him, George. No, no. No, no, come on now. Loosen up. Listen, encourage them. Okay. All right, one more time. Dance. Let's study this phenomenon. Now look, Rick and Jane and Carl, you're wonderful, but you're just too reserved. I know you will. Maybe in a minute. Okay, I'll tell you what. Go back to your seats and we'll bring up the next batch, okay? Carl, Rick and Jane. All right, you want to try anything you say, Frank. Oh my God. All right, your name is Lana, right? Lana, dance. Now that's more like it. Lana, you're so good. We have to bring up some other people to assist you. Brenda, imported from Edwards Air Force Base, where she... Ladies and gentlemen, Brenda is a professional harlot, and she just got finished stripping for a bunch of guys at Edwards Air Force Base, and she made it down here in time for the show. 2 hours of taking it off for the boys in the Corps. Really good. Okay. Hey. Brenda has a lovely assistant named Carl, or Robert James Davis if you prefer. Herb Cohen, ladies and gentlemen. Okay. Dance. It's still too adagio, I keep telling you. Turn on the bubble machine. God, is that a cheap bubble machine? Now what? Ladies and gentlemen, Dunt's ex-wife. You're probably sitting in your chair saying to yourselves, I could do that. And of course you can. And now is your big chance. All you have to do, first step is easy. All you gotta do is stand up. Go ahead, just stand up. There you go. You are standing up. Yes, some of you are not standing up, but you won't have as much fun as the ones who are standing up. Okay. Turn on the big lights so everybody can see what's going on. Yes, very many of you are standing up. Okay, link your mind with the mind of George Duke. And when, that's it, when he plays those funny, fast little notes, twitch around and have a good time with the Bebop Tango. Let's try it. might have guessed, ladies and gentlemen, this is the end of our concert. We'd like to thank you very much for coming. Hope you had a good time. Bruce Fowler on trombone, Napoleon Murphy, Brock on tenor sax and lead vocals, Ruth Underwood on percussion, Ralph Humphrey on drums, Chester Thompson on drums, Tom Fowler on bass, and George Duke on the keyboard. Thank you very much.